Hay en Triana una moza, blanca, pulida y garbosa, que los martirios le han puesto carita de dolorosa, que los martirios le han puesto carita de dolorosa. En ella tiene canales y el corazón traspasado por acero de puñales que lo tiene desangrado. Porque quiera un hombre y no puede lograr llevarlo por su camino, ni su querer ordear. Tiene un arbolito de enreadera y en el más enredado pa' que te quiera. Tú me llamabas siempre rosa temprana y me dejaste luego quieta en la rama. Mira qué cosas, mira qué cosas, por tu culpa me llama la dolorosa. Mira qué cosas, mira qué cosas, por tu culpa me llama la dolorosa. Ya se asoma a la ventana, ya le vuelven los colores, y en su garganta de plata ya trina los ruiseñores, y en su garganta de plata ya trina los ruiseñores. Su talle de trigo verde ya no zapate la pena, y ya no tiene canales en su carita morena. Ha vuelto la risa, su boca rompe, porque ronda su brea el que encendió su querer. Tienes un arbolito de enredadera y en el más enredado pa' que te quiera. Tú me llamabas siempre rosa temprana y me dejaste luego quieta la rama. Mira qué cosas, mira qué cosas, por tu culpa me llama la dolorosa. Mira qué cosas, mira qué cosas, por tu culpa me llaman la dolorosa. Mira qué cosas, mira qué cosas, por tu culpa me llama la dolorosa. Mira qué cosas, mira qué cosas, por tu culpa me llama la dolorosa.